Adriana, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hablo de Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día a usted y a toda la audiencia. Cuéntenos, efectivamente estuvo, ¿no?, participando en esta audiencia pública. Claro, el día martes en la ciudad de Bahía Blanca participé de la audiencia pública por justamente la readecuación tarifaria para el próximo semestre, que sería a partir del 1 de diciembre, y fui en representación de los defensores del pueblo de la provincia de Chubut, defensores del pueblo de la provincia de Neuquén y la defensora del pueblo de Bariloche. Efectivamente, nuestra postura fue plantear un trato diferencial para toda la región patagónica y nuestros fundamentos y nuestros argumentos estuvieron basados en justamente describir cuál es la realidad social, económica, geográfica y ambiental, ¿no es cierto?, de la provincia, de toda la región, poder traslucir o ilustrar cuál es nuestra realidad, a qué nos debemos enfrentar y sobre todo la gente que vive en la línea sur de la provincia de Río Negro o en el resto de la Patagonia, respecto al tema de las inclemencias climáticas, lo que significa un servicio público para esta región, para esta vasta región, que nosotros consideramos que se trata de un servicio esencial. Y cuando digo servicio esencial, me refiero a un concepto diferente. Me refiero a un servicio que, si es privado, si es retirado, si es vulnerado, realmente se atenta contra la supervivencia de las personas. Por ese motivo, y también utilizando como antecedente el fallo de la Corte, que el año pasado, cuando se propuso aplicar un 2000% de aumento a las tarifas, como resultado de un amparo, la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar las audiencias, fijó un tope, y además estableció tres principios que eran los de progresividad, razonabilidad y proporcionalidad. También dijo la Corte que el Estado debía tener que especial prudencia a la hora de determinar el valor de las tarifas para realmente velar por la continuidad, dijo, la universalidad y la accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad social y económica de los afectados por esa tarifa. Con lo cual, me parecía que era importante, nosotros consensuamos con el resto de los defensores, llevar esta voz, poder realmente explicar e ilustrar cuál es la realidad que se vive en la Patagonia. Nosotros los defensores del pueblo defendemos a las personas. Las empresas hicieron su alocución, que tiene que ver con la administración de una empresa y con una cuestión de rentabilidad. Eso nosotros no lo tenemos en cuenta. Nosotros defendemos los derechos de las personas, todos los derechos, pero en este caso era importante hacer hincapié en los derechos económicos, sociales y culturales, y a eso fue lo que nos referimos. Está. Entre otras cosas, me imagino que se pidió el mantenimiento del subsidio patagónico, ¿no? Por supuesto, nosotros queremos no solamente, queremos en realidad una tarifa diferenciada, y esto significa mantener el subsidio o de alguna manera tener una sustancial diferencia, porque además en la Patagonia existen tres grandes cuencas gasíferas, en Neuquén, en la provincia de Río Negro, allá en Fernández Oro, y en Chubut, en el Golfo San Jorge, con lo cual también, digamos, al ser nosotros poseedores del recurso, es medio paradójico que tengamos que pagar tarifas más altas inclusive que en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma. ¿Esto está aprobado de que pagamos más que en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires? Sí. Con lo cual, la verdad es que me parece que tiene que haber, me sorprende que paralelamente, ustedes hoy no sé si lo vio usted, salió que el anuncio de un incremento tarifario, no del 40, sino del 45%. En el caso de la Patagonia, sí. Y 58 a nivel nacional, promedio. Claro, pero bueno, la verdad es que me sorprende, digamos, que se anuncie de manera simultánea la realización de las audiencias públicas, que se anuncie el aumento tarifario. Claro, porque eso es lo que han pedido las empresas, ¿no? Claro, pero bueno, a ver, esto, por supuesto las empresas piden, van a pedir lo mejor que obtengan para lograr su rentabilidad, así funciona el mercado, pero lo que pienso es que resulta sorprendente que de manera simultánea, al mismo tiempo que todavía no se terminaron de realizar las audiencias, ya se estén anunciando los aumentos tarifarios. En realidad, cuando la Corte establece la obligatoriedad de las audiencias tienen un real sentido, que es escuchar las voces, es una instancia de participación ciudadana, donde cada uno va y expone realmente cuáles son sus necesidades. Y en esta definición, digamos, o en este marco, entiendo que primero hay que escuchar a todos y después tomar la decisión, si no realmente se transforma en un como si, se transforma en una audiencia de tipo virtual. Sí, exacto, en un circo para hacernos creer de que tenemos posibilidades de defendernos, ¿no? Ahora, a ver, Adriana, ¿no será que aseguran de que ese va a ser el aumento, teniendo en cuenta que muchos de quienes van a decidir justamente este aumento son empresarios vinculados al sector, ¿no? ¿Por qué no lo va a decidir el Ministerio de Energía? Lo decide el Ministerio de Energía, exactamente. Aranguren. Nosotros en nuestra exposición hicimos también referencia a los requisitos para el acceso a la tarifa social. A mí me parece que en el caso de la región patagónica, y yo elegí describir lo que ocurre en la región sur, que es el 57% del territorio de nuestra provincia. Uh-huh. Uno de los requisitos establece que no puede acceder a la tarifa social quien tenga un auto de menos de 10 años de antigüedad, sin discriminar siquiera de qué auto se trata o la gama del auto. Uh-huh. A ver, en la región sur es imprescindible tener una movilidad. Es imprescindible porque las distancias son muy largas, porque la densidad poblacional es muy... porque los servicios no tienen el nivel de complejidad, por ejemplo, el caso de los servicios de salud, con lo cual realmente la distancia entre una localidad y la otra, de todas las ciudades de la región sur, es aproximadamente de 50 kilómetros, ni que hablar la gente que vive en los parajes. Con lo cual, la verdad es que utilizar ese tipo de argumentos o ese tipo de requisitos es desconocer lo que ocurre o las particularidades que tiene la región patagónica. Uh-huh. ¿En cuánto está en estos momentos, o a ver, se lo pregunto de esta otra manera, cuánto cubre el subsidio patagónico lo que paga cada uno de los vecinos que viven en la región sur? La verdad es que con precisión no lo tengo, pero bueno, justamente en la audiencia, porque hubo distintas posturas, y en el caso de la legisladora Soraya Jaguar, describió con precisión y detalló cada una de las facturas que tenía, digamos, de manera... de poder ejemplificar qué era lo que pasaba. Uh-huh. Lo que sí sé es que en realidad se considera el beneficio para el usuario residencial y, por ejemplo, para la gente que tiene para un comercio o inclusive para las instituciones de bien público, para los clubes, no está considerado ningún tipo de beneficio social, con lo cual también este es otro tema. Nosotros... ¿Pero beneficio social o subsidio? Subsidio. Ah, ¿tampoco tiene subsidio patagónico? No. ¿Solo el consumo domiciliario? Exactamente, con lo cual también me parece que este es otro tema que nosotros entendíamos que tiene que, digamos, que el beneficio y la tarifa diferenciada tiene que llegar, no solamente, tiene que significar una reducción sustancial, no solamente para el usuario residencial, sino también las pymes, los clubes, uh-huh, las asociaciones intermedias, uh-huh, y los sectores más desfavorecidos. Claro. ¿Cuál es la situación de Patagones en este tema? ¿Está considerada también región patagónica? También está considerada, y en este caso quien estuvo presente es el representante de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, así que, bueno, y también estuvo el hubo representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros consideramos que el servicio de gas y también la tarifa de luz son realmente, estamos hablando de derechos humanos, y creo que en este sentido tiene que haber una atención particular, para una atención diferenciada para la región patagónica. Auguramos poder ser escuchados, auguramos que realmente pueda ser atendido, porque bueno, si no tendremos que seguir insistiendo y realizando las acciones que sean necesarias, porque la verdad es que la gente, si no, se va a seguir yendo de la zona rural, porque no va a poder vivir en su lugar de origen. Uh-huh. Así que me parece que en este sentido tiene que haber también la otra cuestión, tiene que haber una modificación respecto a este, como le dije recién, de los requisitos para acceder a la tarifa social, y nos parece también importante una tarea un poco más activa y comprometida con los usuarios de parte del ente regulador, de parte del ENARGAS. Uh-huh. Porque lo que nosotros observamos, y que lo expresé de manera taxativa, es que el ENARGAS no está cumpliendo con uno de los objetivos que tiene, que es la defensa de los derechos de los usuarios. Cuando la gente concurre al ENARGAS para realizar un reclamo, el ENARGAS se declara incompetente o dice no poder resolver el problema y lo deriva a la Defensoría del Pueblo, cuando en realidad el ENARGAS tiene la obligación de recibir el reclamo y de poder, cuanto menos, explicar si existe un consumo excesivo y si no, ir a controlar al domicilio si efectivamente el consumo es correcto, si el medidor funciona correctamente, y poder delucidar cuáles son las razones por las cuales tienen la facturación que le llegó a cada usuario. Uh-huh. Es que es casi un círculo vicioso, Adriana, de lo que nos ocurre, porque el ENARGAS, que es el organismo que debiera controlar a las empresas, depende del Ministerio de Energía de Nación, que a su vez está manejado por CEOs, que representan a las empresas interesadas en aumentar la tarifa del gas. O sea, esto es una cuestión, es un círculo vicioso. ¿No es objetable todo esto, Adriana, de que...? Claro que es objetable, y de hecho, cuando se realizaron las primeras audiencias públicas en el año 2016, el defensor del pueblo, el presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo, el doctor Alejandro Amor, fue preciso, y además se realizaron reuniones previas, preciso en poder y muy claro al responsabilizar a los entes de control respecto a la falta de inversiones. Uh-huh. En la audiencia del día martes, la transportadora Gas del Sur expresó que hacía 11 años que no modificaba su tarifa y que hacía 11 años que no recibía ningún tipo de subsidio y que necesitaba de este aumento tarifario para poder realizar las inversiones que tenía que realizar. Y la verdad es que a mí me dejó una inquietud. Yo la verdad es que escuchaba con mucha sorpresa. Uh-huh. Digo, evidentemente es una empresa altamente rentable, porque si durante 11 años no modificaron sus tarifas, no recibieron subsidios y pudieron sostenerse, quiero creer que evidentemente debe ser altamente rentable, con todo lo que ocurrió de 11 años a la fecha. Uh-huh. Así que bueno, por supuesto las empresas defienden sus intereses, pero como yo le decía, nosotros los defensores del pueblo defendemos personas. Así que creo que estamos parados en planos diferentes creo que este es un tema que vamos a tener que seguir debatiendo, que vamos a tener que seguir peleando para defender a la gente, por supuesto, y los derechos de las personas, y para poder crear las condiciones para que la gente pueda seguir viviendo con la calidad de vida que se merece en su lugar, uh-huh, en su lugar de origen. Uh-huh. Es difícil creer a la empresa. Me parece que lo que no se ha modificado es la alícuota, pero que los valores sí se han modificado. Pero claro, la empresa aprovecha el equívoco para hacernos comprender a todos de que realmente hace 11 años que no aumenta, pero realmente el dato que tengo es que la alícuota no se ha modificado, o sea, la forma de calcular. Las empresas, cuando hacen sus alocuciones, hacen ecuaciones numéricas. Uh-huh. En realidad, que pueden ser perfectamente calculadas. Uh-huh. Pero lo que creo yo que la responsabilidad del Estado es otra. Claro que sí. La responsabilidad del Estado es velar por la calidad de vida de las personas, crear las condiciones para que la gente pueda desarrollar sus actividades, desarrollar su vida, y la verdad es que en este sentido creo que son discusiones totalmente distintas. Por eso yo insistí también en esta cuestión de los argumentos que esgrimió el fallo de la Corte respecto a que el Estado tiene la obligación de tener especial prudencia y rigor a la hora de determinar el valor de las tarifas, ponderando siempre la realidad social y económica de los afectados, porque lo que en realidad debe evitar el Estado, claro, es que una tarifa sea confiscatoria y que realmente afecte los ingresos de un grupo familiar. Estamos hablando del derecho a calefaccionarse, es un derecho a esta altura, ¿no? Obviamente. Por eso digo que en realidad estamos hablando de un derecho esencial. Exacto. Estamos hablando de un derecho humano, uh-huh, atentar realmente contra la posibilidad de tener el bienestar que una familia se merece, uh-huh, para poder soportar las inclemencias climáticas y poder permanecer en el lugar donde vive, uh-huh, es una responsabilidad del Estado. Uh-huh. Por último, defensora, ¿se habló del tema de la garrafa o es el tema de otro costal, en otra audiencia? ¿Dónde se discute eso? El tema de lo que se habló fue también del gas licuado de petróleo. Uh-huh. En este sentido también, yo creo que también tiene que haber una reducción o tiene que haber un valor absolutamente accesible. Uh-huh. La región sur de la provincia de Río Negro, entre el gas natural llega hasta Balcheta por la costa atlántica, uh-huh, y hasta Jacobasi por el gas cordillerano, sí, pero todo el resto de las localidades se calefaccionan con gas licuado de petróleo. Uh-huh. Exacto. Que también, digamos, ha generado muchos reclamos en la zona de la línea sur, puntualmente en Los Menucos, porque las tarifas fueron excesivas, pero además en la provisión de gas licuado de petróleo tiene una logística de distribución altamente cara, porque claro, se traslada en camiones, uh-huh, y además las dificultades que muchas veces las inclemencias climatológicas dificultan el traslado y ponen en riesgo la posibilidad de que este servicio, uh-huh, llegue a los vecinos. Uh-huh. De hecho, ha sucedido, y lo explicaba la legisladora Jaguar, que en momentos en que ha habido dificultades para que llegue la provisión del servicio, hubo que disminuir o tal vez cancelar a lo mejor una actividad deportiva en un club para impedir que falte calefacción en un hospital, por ejemplo. Claro. Entonces, la verdad es que ese es otro gran tema que debe ser resuelto y, bueno, esperemos que se pueda concretar también la obra de extensión del gasoducto de la línea sur. Ajá. Que se haría desde el empalme de la Ruta 3 y llegaría hasta Maquinchao, con lo cual se estaría resolviendo realmente un problema toda la línea sur para todo un colectivo de gente que se lo merece. Bueno.